como tú te descarriaste, quieres que yo me descargue, dile al diablo, dile, te va a quedar tú solo con tu infierno, que para allá yo no voy, yo voy a entrar al reino de los cielos, aunque sea con un solo pie, pero voy, mandé cunima santa, ay, ay, ay, el cielo dijo que aquí hay gente que estaba a punto de descarriarse, y es verdad, pero Dios lo trajo, para el mundo no volvemos, de aquí no nos saca ni el diablo, aquí vamos a pelear, vamos para arriba. El que no adora a Dios está atado, está endemoniado. Hay gente que quiere pero no puede, pero hay otros que no pueden callar la adoración. Mientras más guerra más adora, mientras más levantamiento más adora, mientras más te golpean más te levanta a adorar. Ubané, arrabacande, que hay gente que tiene la sangre en la adoración. Es que hay gente que le prometieron a Dios, yo te adoraré, yo te alabaré, aunque vengan pruebas, aunque venga levantamiento. ¿Dónde están los adoradores? Ministerio Internacional Captadores de su Gloria presenta. Dele un aplauso al Señor fuerte. Déselo fuerte al Rey de Reyes. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Me gozo de poder estar acá al junto de cada uno de ustedes. Su hermana Bersalini Nibar, una sierva igual que usted, porque el grande aquí es Dios, amén. Dios bendiga el evangelista, bendito sea el Señor que estuvo antes que yo. El Señor le siga usando grandemente. Bendito sea el Señor por tan poderosa palabra. Alabado sea el Cristo que vive. Dios bendiga al pastor Joel, su familia, bendito sea el Señor. Y a cada persona que está acá en esta noche, bendito sea Cristo, para gloria y honra del Rey de Reyes, bendito sea el Señor. Vaya conmigo de inmediato al libro de Éxodo, bendito sea Jesús, capítulo 40, versículo 34, Éxodo 40, versículo 34, aleluya. Cristo vive, Cristo vive. Dios bendiga a los vecinos que hay en medio nuestro. El Señor les bendiga. Deseamos que la salvación le alcance en esta noche. Que usted pueda proceder al arrepentimiento y dar ese paso tan importante, ya que la venida de Cristo está a la puerta y el tiempo se acaba. Bendito sea el Señor. Éxodo 40, a la altura del versículo 34. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Yo creo que voy a predicar fácil, bendito sea el Señor, en el sentido de que ya el ambiente está preparado. Bendito sea el Cristo que vive, bendito sea el Señor. Y cuando hay una buena zapata, la edificación va a estar segura, alabado sea el Señor. Creo que no tendré que mandar a nadie a adorar en esta noche, porque usted ha sentido la presencia del Señor. Y no hay mayor motivación en la vida de un ser humano que cuando siente la presencia de Dios en su vida. Aleluya, gloria al Señor. Éxodo 40, versículo 34, y por ser esta la poderosa palabra de Dios, le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Súbalo más. Amén. Yo también digo amén. Dice así la Escritura. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñeme en esta noche a darle gracias a Papá Dios por su palabra. Señor mío, Padre mío, Príncipe de Paz, te doy gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por permitirme estar aquí, Señor. Este escenario es tuyo, Padre mío, y todo lo que acontezca aquí, el dueño de toda gloria es tuya, Nazareno. En esta noche, Dios de mi alma, quiero darle continuidad a lo que tu siervo, dirigido por ti, ha estado predicando en esta noche, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, unifícame al pueblo, Señor. Que en tu palabra, en mi boca, sea como espada, Señor mío, que quebrante todo poder de la tiniebla, que a través de tu palabra tú convenzas de pecado, que a través de tu palabra tú le des fuerza al que ya no tiene ninguna. Actívame los guerreros, la gente de Dios que están aquí en esta noche, la gente que habla misterio cuando habla lengua, Dios de mi alma, que tu poder se posicione en esta cancha, Dios del cielo. Anda, Señor, y que tú ministres liberación a distancia, que ninguno salga igual cómo llegó a esta cancha en esta noche, sino que tu gloria rompe nuestra vida, Dios del cielo. Aduéñate de este lugar en esta noche, que tu manifestación sea evidente, que nada impida que tu manifestación sea evidente en este lugar, Dios amado. Anda, Padre mío, por el poder de tu palabra, levanta a los evangelistas, levanta a las mujeres de Dios que están en este lugar, a los levitas, a la gente que adora, a la gente que sube al monte, a los pastores que portan una palabra, amado mío. Anda, Señor, a la gente que intercede, los que van a la cárcel, los que tienen llamado contundente de parte tuya, y aquellos que están en la marcha, en la preparación, completa la obra que tú empezaste, Dios. Permíteme ministrar con gozo, con revelación, con denuedo, con poder, con autoridad, con presencia, y pase lo que pase, te daré la gloria, porque tuya es, amado mío. Hazlo otra vez, Señor amado, muévete otra vez en este lugar, haz como tú quieras, Padre mío. Que el que vino con bolsita y sacuda los brazos en esta noche, que el que vino con tortículo y mueve el cuello en esta noche, que el que vino con osteoporosis corra y mueva la columna. Anda, Señor, toda parálisis espiritual, lo que no deja que tu pueblo te adore, quita del medio todo obstáculo para gloria de tu nombre. Anda, Espíritu Santo de Dios, gracias, porque sé que estás en este lugar y porque he sentido tu presencia en este lugar, Dios del cielo. Dele ese aplauso a papá, corra. Gloria al Señor, mi alma bendice al Rey de Reyes. Oh, gloria a Dios, ¿cuántos gritan gloria? ¿Cuántos gritan gloria? ¿Cuántos adoran a papá Dios? ¿Cuántos creen que Él vive y que su venida es eminente, que nadie puede detenerlo? Yo creo que una de las cosas que tiene a Satanás más nervioso es que él sabe que viene Cristo, y lo que le duele es que él no puede detenerlo. Eso es lo que lo tiene preocupado. Bendito sea el Señor, aleluya. Que él sabe que es eminente la venida del Señor. Vamos a ser concisos. Alabado sea el Señor, y pretendemos dar en el blanco en esta noche. Alabado sea Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir predicando la palabra. Ya hubo un exponente que predicó la Sagrada Escritura en esta noche. Yo sé que usted ha sentido a Dios. Bendito sea Jesús. Nosotros los predicadores no somos de esa gente que se amarra en los abanicos, ni tenemos, alabado sea el Señor, una varita mágica ni un control, alabado sea Jesús. Pero yo le aseguro que cuando un débil se pone en la mano de un Dios fuerte, cualquier cosa puede acontecer. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Y qué bueno que algunos se sentaron y otros se quedaron de pie. Eso significa que el pleito no está perdido. Oh, gloria al que vive, que hay gente que va a adorar a Dios en esta noche. Siempre es bueno que en el culto nunca lleven la cantidad de sillas de la cantidad de persona que va a haber. Hay que dejar, bendito sea el Señor, unas cuantas vacías o unos cuantos que se queden de pie, que esos son los que van a mantener el ambiente, esos son los que van a guerrear. Si algo se me escapa de aquí, échele mano por allá atrás, que cuando yo lo vea tirando trompa, yo le voy a entender el lenguaje, porque yo también he tirado trompa. Sí, porque hay gente que cuando ve a uno danzando extraño, dice que uno es loco y que uno tiene un ambiente extraño. Esa gente no conocen en el ambiente espiritual que nosotros peleamos. Oh, gloria al que vive. Hay unos demonios que privan en karateca y nosotros somos cinta negra en el espíritu. Si algo se mueve, éntrale a patazo, a patazo, dale con el codo, dale con la mano, que Satanás no tiene demasiados altos. Tópale a alguien, dile: el diablo me tiene cansado ya, mi alma adora a Cristo que vive. Alguien tiene que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señor en este día. Como Él no nos tiene pena, nosotros tampoco le tenemos pena. Este pleito está casado y nosotros no retrocedemos. Es para encima que vamos en esta noche. Yo creo que este hombre le depositó algo especial a este pueblo para que adoren esta noche. Alguien que bata su manito para arriba, si tú sientes, corre, corre. Mi alma adora al Cristo que vive. Te inyectaron vitamina para que pelee, te inyectaron unción para que pelee, te inyectaron presencia para que no te rinda. Alguien tiene que adorar. Oh, ay, ama sanda, ay, ay, ay. Ay, amacumané. Arrabacando, esto está bueno aquí. Mi alma adora al Cristo que vive. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un olor a algo bueno aquí. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que se cansaron de recibir golpes y dijeron: yo también voy a golpear. Gente que se cansaron de llorar esta noche y dijeron: hasta hoy, hoy me ciño de poder, hoy me ciño de autoridad, hoy voy a vivir lo que Dios me dijo, hoy me llevaré la palabra que Dios me trajo. Mi alma adora al Altísimo. Hay mujeres que se van a sacudir en el resistencia. Los que quedamos, los que vamos, están de pie. Los que seguiremos peleando. ¡Ay, amasanda! ¡Oh, gloria al que vive! Hay gente que usted no lo va a callar esta noche. Así que si usted anda rápido, váyase ahora. Gente que van a prender la turbina aquí porque Dios los trajo. Oh, gloria al Señor. Y estamos cansados, hemos sufrido mucho. En el Evangelio hay gente que tiene 40, 50, 30, 25, un año, 6 meses, 1 mes. Bendito sea el Señor. Y es bajo presión, el diablo tirando con todo lo que tiene. ¿Y qué será lo que nosotros tenemos que él no nos quiere ver en el Evangelio? Lo que nos quiere ver en el mundo. Oh, como tú te descarriaste, quiere que yo me descarrie. Dile al diablo, dile, te va a quedar tú solo con tu infierno, que para allá yo no voy. Yo voy a entrar al reino de los cielos, aunque sea con un solo pie, pero voy. Mandé cudima santa. Ay, ay, ay, el siervo dijo que aquí hay gente que estaba a punto de descarriarse, y es verdad, pero Dios lo trajo para el mundo. No, de aquí no nos saca ni el diablo. Aquí vamos a pelear, vamos para arriba. No hay una cosa más peligrosa que cuando un cobarde se cansa de ser cobarde. Dice, hasta hoy te cojo golpe a ti, hasta hoy tú me buscas chisme, hasta hoy tú me amenazas, vamos a ver. Y cuando el cobarde se revoltea, entonces el que va a correr era el que se creía guapo. Se van a invertir los papeles, los demonios te van a correr a ti ahora. Jehová quiere sacudir su iglesia, porque vamos a entrar en el último pleito antes de que suene la trompeta. ¡Santo! ¡Ay, asanda! Hay una generación violenta que viene de camino y está buscando, bendito sea el Señor, porque son instrumentos para este tiempo. Le vamos a pasar la antorcha. Hay un corre-corre espiritual, un movimiento de Dios, gente que está ayunando y tiene manifestación de poder. Están a punto de dar a luz ya. Gente que sienten como unos dolores extraños y como que una lengua que ellos no hablaban están cayendo sobre ellos. Gente que se está levantando en estos días con deseo de ir al monte. Gente con hambre de ayunar. Gente que se tira de rodillas y dice, tengo que fregar pero no me quiero parar, tengo que ir al trabajo pero no me quiero parar. Hay una conexión divina, mi alma adora al Cristo que vive. Es cierto que hay un descuido, pero hay un remanente que está atento como vigía. Están vigilando y atentos a las señales. Santo, mi alma adora tu gloria. Oh, gloria al Señor, adoro tu presencia, alma mía adora a Dios. ¡Ay, abacenda! ¡Oh, gloria al que vive y que liberta! ¡Qué bueno está este ambiente para disertar la palabra del Señor! ¡Qué bueno que estamos aquí! ¡Qué bueno que somos cristianos! ¡Y qué bueno toda la guerra que el diablo nos ha hecho! ¡Mi alma adora al Cristo que vive! ¡Qué bueno los procesos y qué buena la crítica! ¡Bate la mano para arriba! ¡Que la Biblia dice que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo! ¡Usted nada más da gracias a Dios con la comida! ¡Dígale gracias porque no he comido nada! ¡Porque entregué el ayuno y te estoy tirando hora extra! ¡No encontré nada para comer, pero aquí estoy! Te voy a adorar como dijo Abacú, aunque no haya vaca en los corrales. Oh, gloria al Señor, porque tú eres mi dueño y tú eres mi todo. Permítame disertar la palabra unos segunditos nada más. Y usted conoce la temática. Yo no amarro a nadie porque nadie me amarra a mí. Cuando yo siento a Dios, yo hago lo que siento en el momento. Si Dios me dice reprende, reprendo. Si Dios me dice ata, ato. Y si me dice corre, corro. Así que siempre déjeme mi espacio para yo danzar y sacudirme. Oh, gloria al que vive. Si hay alguien muy pegado de ti, dile un brazo de distancia, un chinchín échate, dile. Que yo me sacudo violento porque reprendo hasta por sospecha, dile. Yo nunca he visto un demonio, pero sé cuando hay uno, dile. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y ataco hasta por sospecha. Desde que veo una sombra, digo, te ato. No sé a quién eres, pero está preso ya. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Ataca a Dios como Él te enseñó. Hay un sistema dentro del Evangelio en este último tiempo que la gente quiere meternos en un puñito. Ya no quieren que dancemos como antes. A mí nadie me va a controlar, ¿sabe? Porque es que esta gloria que me tiene de pie. Usted no se deje amarrar. La unción que usted recibió en el monte, manifieste esa. La lengua que usted habla cuando hay guerra, manifieste esa. Cuando usted le da un olor a formol, porque hay unos cristianos que no son normales, que cuando va a haber muerte le da un olor a formol, y como ellos no saben lo que es formol, le da un olor al cuerpo del muerto y dicen, me huele a muerto. Esa gente déjamelo cerca, que a mí me gusta esa gente. La gente que olfatean cuando hay problemas, la gente que olfatean cuando hay demonios cerca, la gente que cuando mueve la mano está mandando señal a los cielos, la gente que pasaya acá. Oh, gloria, hay gente que no bate la mano a lo loco. Oh, gloria al que vive, no dice. Hay personas que hasta su forma de danzar emite un mensaje. Hasta cuando danzan están dando a entender algo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Voy a predicar, sí, la palabra aquí en esta noche. Quiero soltar una palabra aquí de parte de Dios para darle continuidad al siervo. No solamente que Dios lo use, usted tiene que dejarse usar y se dejó usar de Dios. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Cristo que vive. Yo he utilizado el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 34. Baja un poquito para darme a entender, porque el predicador no tiene que obligar al pueblo a que lo entienda. Nosotros estamos llamados a darnos a entender, porque somos nosotros el mensajero. Yo quiero hablar algo aquí en esta noche, y el Señor me frisó ahí en ese texto, en el libro de Éxodo 40, versículo 34, donde yo di lectura. Bendito sea el Señor, cuando la gloria está en el templo. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado. Cuando la gloria está en el templo, o cuando su gloria está en el templo. Bendito sea el Rey de Reyes. Y de eso quiero hablar un poquito rapidito. Bendito sea el Señor. Hemos utilizado este término gloria varias veces, pero la mayoría de las veces lo usamos fuera de contexto. Hay gente que dice, Dios no comparte su gloria con nadie. Y es cierto. En Isaías, nuestro amado Señor habló y dijo que no entregará su gloria a nadie y no compartirá su alabanza con ningún ídolo hecho de mano. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Esa es la gloria que Dios nos comparte. La gloria de alabanza, de salterio, de exaltación, de poderío, de grandeza. Esa gloria Dios no la comparte. Hay otra gloria que aparece en la Biblia, que aunque aparece poco, aparece ahí. Bendito sea el Señor. La Biblia dice, alabado sea el Cristo que vive, que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos del reino de Dios o de la gloria de Dios. Por eso usted escucha el término que cuando una persona muere, ¿a dónde va? La gente dice, se va a su gloria, va a estar en el cielo, va a estar en su presencia. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Pero hay otra gloria, que en esa es la que yo me quiero enfocar en esta noche, que la Biblia la presenta como cabó, que significa peso de gloria. Cabó es peso. Eso es lo que quiero desglosar en esta noche. ¿Qué significa? Bendito sea el Señor. La representación total del poderío de Dios, de la majestad de Dios, de su grandeza. Mi alma adora al Señor en manifestación. Alabado sea el Cristo que vive. Y para entrar aquí, yo he utilizado el libro de Éxodo, que significa salida. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra específica que Dios trata con Moisés. Y le dice a Moisés, Moisés, he visto a mi pueblo en esclavitud. Y quiero librarlo de la mano de los egipcios, de la mano de Faraón. Porque Dios nunca ha querido que su pueblo sea esclavo de nadie. La palabra específica que Dios habla a Moisés. Y le dice, ve, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo al desierto. Pero en ningún texto la Biblia dice que Dios le dijo que lo deje morir en el desierto, que lo saque para que muera. Dios lo que dice, dile que deje ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dios envía a Moisés. Moisés empieza a ponerle pero a Dios y le dice, yo no sé hablar muy bien. Mi alma adora al Cristo que vive, porque el hombre no era fácil de palabra. Hay gente que cree que la persona que Dios usa son los que tienen buen intelecto o los que tienen buen léxico. Mi alma adora al Señor. Hay gente que no habla muy bien ni se expresa bien, pero el diablo sabe qué es lo que quiere decir, y Dios también sabe qué es lo que tú quieres decir. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Sin embargo, hay otros que tienen conocimiento pero no tienen relación con Dios. Alabado sea el Señor. Por eso parecen un cubo de campo cuando lo toca, que nada más resuena pero no tiene sonido. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, porque están vacíos. Vemos en estos últimos tiempos teólogos pero sin Dios, enseñando teología pero no tienen vivencia ni relación con Dios. Por eso dicen que cuando hablamos lengua estamos frenéticos y estamos locos, y que el Espíritu Santo no se mueve así. Es que tú no puedes hablar de lo que tú no conoces. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria a mi amado. Dice la palabra que Dios trata con Moisés, y cuando salen al desierto, mi alma bendice al Eterno. La palabra especifica, bendito sea el Señor, que Dios le da una orden a la Moisés. Le dice, constrúyeme un tabernáculo. Dios necesitaba un lugar donde manifestar su gloria, donde manifestar su poder, su poderío. Me llama la atención que también el tabernáculo fue construido en el desierto, porque que la mejor edificación espiritual Dios la crea en el desierto es, el que esté en la papa no va a ver gloria de Dios. Es más, sin persecución tú no vas a tener unción. A alguien tú tienes que caerle mal por si acaso, porque hay gente que creen que van a ser un vaso de agua fría en medio de un desierto. Hay gente, principalmente si son líderes, que cuando tú llegas de la calle y que vino en estos días ya predica, dile: yo no tengo que ver con eso porque la empresa no es mía, el dueño fue el que me envió. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que no entiende que la Biblia dice que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Hay gente que viene de la droga y busca más de Dios que la gente que siempre fueron serios y se convirtieron, porque el serio entiende que no tenía deuda con Dios, pero el delincuente dice: donde que podía sacarme era el Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos aquí porque éramos buenos, estamos aquí porque éramos muy malos y Dios tuvo misericordia de nosotros. Estoy predicando al parcito porque yo siento a Dios aquí, y esto es un sistema predicando. El que tiene relación con Dios sabe, esto es para los que organizan y dirigen. Tenga cuenta a quién usted le da oportunidad cuando usted organiza un evento o cuando organiza un culto, una actividad para el eterno. Porque el que está buscando a Dios, usted no lo va a amarrar ni con una soga. El que está buscando a Dios, desde que adore a Dios, se le activan todos los dones y va a soltar lo que tiene. Entonces el que está ya sentado, que se quiere ir, pero cuando era impío amanecía en la gallera y dejaba hasta la chancleta en el típico, estaba con presión. Pero ¿por qué no entrega? Tú, el que quiere que el que Dios está usando entregue, porque está seco y fácilmente está endemoniado. Tópale con el codito, dile: déjame quieto, que me costó mucho recibir esta gloria y no la voy a detener porque tú quieras. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que te habla con el lenguaje corporal, se te pone adelante y mira el reloj. Gracias a Dios que yo no veo de cerca, y si tú estás muy lejos me hago la loca también. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que empieza a mirar el reloj, le topa a otro y le dice: vámonos. Mi alma bendice al Señor para controlarte. Y dicen que se emocionó, a nadie le diga que se emociona cuando está soltando lo que Dios le entrega en el secreto, porque usted no puede ser hipócrita. Nadie va a amanecer de rodillas teniendo un ministerio de que para que Dios no lo use. Tú, el que está aquí, quiere que Dios lo use. Entonces deja que el que está delante Dios lo use también. Deja tu mueca. Gente que se mete en presión y no quiere que Dios use al otro. Y nadie que esté ayunando y buscando a Dios, y si usted lo dice, usted es un mentiroso. Va a decir que no quiere que Dios lo use. Tú, el que está aquí, quiere ser usado por Dios. Hasta los nuevos creyentes que llegan en estos días. Aquí hay jóvenes que vieron al siervo ministrando y dijeron: Jehová, quiero de eso. ¿Dónde lo consigo? ¿Por cuántos días me meto para que me dé presencia a mí también? Y después que usted la recibe, no va a venir un cristiano tibio, oh gloria al Señor, un frío, a decirte: dije, ¿por qué que tú danzas tanto? Dile: porque Dios me toca y punto. Mi alma bendice al Cristo que vive y que li... Esto sí es bueno ser cristiano. Alaba la gloria del que me envió en esta noche. Mi alma bendice al Cristo que vive en Moisés. Construye un tabernáculo que estaba lleno de utensilios, aún la cortina, bendito sea el Señor. Y me hubiese gustado tener tiempo para hablar parte por parte de cada uno de los utensilios, pero me voy a enfocar en algunos que estaban adentro. Alabado sea el Señor, rapidito, para llevarte a donde Dios quiere que tú entres en esta noche. La palabra específica, acuérdate, el tabernáculo es tipología, o el templo, los templos ahora son tipología del tabernáculo. Bendito sea el Señor. Ahí donde usted está, para yo darme a entender, supongamos que estamos en el tabernáculo, usted está en los atrios. Mi alma adora al Cristo que vive en los atrios. Estaban todo el mundo, sea cristiano, sea impío, estaban colocados en los atrios. Mi alma adora al Señor. En los atrios también había un lugar que era el lugar del sacrificio, que voy a entrar ahí ahorita rapidito, si Dios me lo trae a colación. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo. Luego del atrio, para que no se me vaya o no se me escape, estaba una fuente conocida como la fuente de alabastro. Alabado sea el Todopoderoso. Era una fuente que cuando los sacerdotes iban a entrar, bendito sea el Señor al lugar santo, alabado sea el Señor, y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Acuérdate que era el sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, en la fuente. La fuente tenía muchos hoyos, orificios alrededor, era para cuando los sacerdotes se lavaran la mano, también el agua que salía le lavara los pies, porque nadie podía entrar a su presencia estando sucio. Había que estar bien limpio y bien bañado. ¿Cómo así, predicador? Para los que dicen que Dios no se mete con nada, ni con ropa, ni con nada, para entrar al lugar santísimo había que tener ropa limpia. El que no se ponía ropa limpia no podía entrar al lugar santísimo. Para escribir el nombre de Jehová había que tener tinta nueva, y tenían hasta que cambiarse la vestidura. Nadie podía entrar manchado a echar lugar santísimo. Pero también estaba la mesa del pan de la preposición. Allí estaba plantado, y había un lugar allí también donde se quemaba incienso en el altar, en el lugar santo. ¿Por qué nosotros ya no quemamos incienso? Porque ahora traemos adoración. Nuestra adoración es la que perfuma el trono del Altísimo. Por eso un endemoniado puede fingir de todo, pero no puede fingir una adoración, porque la adoración es señal de que tú eres libre. El que no adora a Dios está atado, está endemoniado. Hay gente que quiere pero no puede, pero hay otros que no pueden callar la adoración. Mientras más guerra más adora, mientras más levantamiento más adora, mientras más te golpean más te levanta a adorar. Ubané, arrabacande, que hay gente que tiene la sangre en la adoración. Es que hay gente que le prometieron a Dios: yo te adoraré, yo te alabaré, aunque vengan pruebas, aunque venga levantamiento. ¿Dónde están los adoradores? Oh, gloria al que vive. En la Biblia dice que tal y adoradores busque el Padre que le adore en espíritu y en verdad. Diga conmigo: me encontraste. Si tú estás buscando un adorador, yo estoy aquí en esta noche. Si tú estás buscando a alguien que adore, aquí estoy. Pero no alguien que le adore con la boca para afuera, de la boca para afuera. Alguien que cuando adora siente corriente. Cuando la gloria está en el templo hay adoración genuina. La adoración genuina provoca llanto. Cuando Dios está en el templo, la gente es quebrantado. ¿Y por qué que ahora danzamos pero no recibimos el quebranto? Porque sentimos supuestamente la presencia de Dios y nadie llora. Cuando la gloria está en el templo hay gente moqueando. Nadie se cree que es más espiritual que el otro. Porque cuando la gloria te arropa no te hace sentir santo. Te hace sentir que tú eres inmundo. Y te lleva a los pies de... Alguien adore a Dios aquí. O que la santidad no es para creernos que somos más santos que otros. Mi alma adora al Cristo que vive. ¿Dónde está el pueblo que adora? El pueblo no le gusta que yo le enseñe ese ching. Porque hay gente que se sienten superiores. Y la Biblia dice que nos tengamos como inferiores. O sea, que tengamos a todos los demás como superiores a ti mismo. Entonces decimos que la gloria está en el templo, pero tú eres más espiritual que otro. Tú sientes que contigo es que está la unción. Tú sientes que contigo es que está el poder. Tú sientes que si no eres tú que canta, Dios no se mueve. Que si no eres tú que predica, Dios no se va a meter. Y que Dios no va a usar a nadie en milagro, porque tú eres el de momento. Míralo serio y dile: tú te equivocaste. Que este asunto de Jehová. Jehová hace cualquier cosa con cualquier cosa. Hasta un descarriado se le puede manifestar un don. Pero di conmigo: pero no tiene la gloria. Esta gloria hay que sufrir para obtenerla. Mi alma adora al Señor. El peso de gloria hay que llorar para tenerlo. Entonces tú dices que tiene gloria. Pero hay una ñoñería. Cuando la gloria de Jehová está en el templo, no hay que estar apoyando tanto al hermano para que se congreguen. Porque usted danza hoy, pero dura dos meses sin ir al culto. Y dice que tiene a Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios tú tienes que no ama su casa? ¿Cuál Dios tú tienes que prefiere pasar el día entero chateando con alguien que no te ama y a Dios no le dedica ni media hora? ¿Cuál es ese Dios que tú tienes que no te gusta hablar con él? Que desde que te hablan de oración es como que si Satanás te diera una carrera, nunca más vuelve a la iglesia. ¿Cuál gloria es que tú tienes que no te gusta leer la Biblia? profecía. Prefiere buscar profecía por YouTube antes de venir a consultar a Dios. Cuando la gloria está en el templo, eso se siente. No hay que usar tanta mecánica para que el impío se convierta. No hay que usar tanta psicología inversa para que la gente sienta a Dios. Cuando la gloria de Dios está en el templo, se nota. Es tan fuerte la gloria del Eterno que Habacuc dijo: mi alma adora al Señor, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y dice Habacuc: y ahí estaba escondido su poder. Mi alma adora al Cristo que vive, estaba escondido. Porque entonces en el libro de los Hechos, hablando de la Escritura, nuestro consiervo, hablando en el Espíritu, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. O sea que ya el poder no está escondido, la gloria del Eterno no está escondida, su manifestación es para la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia no tiene fe. Ellos quieren que el predicador haga milagros, que el predicador ore por los enfermos, pero el enfermo cuando va pasando dice: Dios no me va a sanar, Dios no va a hacer milagros, me va a seguir doliendo. Si tú no tienes fe, quédate sentado. Esto es para gente que cree. Aquí hay gente que le dijeron que van a morir y están vivos, porque le dijeron al diablo: te voy a hacer una huelga a ti, no me voy ahora, hasta que yo no sea un hombre de Dios no me muero. Hasta que yo no sea una mujer de Dios no me muero. Voy a buscar a Dios hasta que siento a papá aquí muy fuerte en esta noche. Grita gloria, bátela para arriba. Si el hermano no quiere adorar, levántale la mano, dile: muévete a algo que tú me tienes espantado. Dile: oh, gloria al que vive. Hay gente grabando y dije espantado. En Dominicana espantado es otra cosa. Si hay algún colombiano escuchándome, no sea que he creado algo, que empantado en drogado. Ya tengo que hablar así porque hay un sinnúmero de gente que escucha los mensajes y escriben y hacen preguntas. Y ellos se inquietan porque en Dominicana lanzamos raro. Nos sacudimos raro, dicen ellos. Somos violentos danzando, que no peleamos con cualquier demonio. Cuando un demonio de lo que pasa por aquí viene a llegar a Estados Unidos, ya está flojo. Cuando llega aquí le metemos candela. Tiene que llegar debilitado. O sea que el mundo tiene que orar para que nosotros sigamos de pie en Dominicana. Oh, gloria al que vive. Los demonios dicen: esos dominicanos están locos. Hay unas mujeres que se desgreñan y se prenden en candela. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dile: yo no visto con falta larga porque soy vieja, que le perdí el amor al mundo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Es que quiero vivir para Dios. Alguien tiene que adorar. Dios mío, yo no sé qué fue lo que le entraron abonado en estos días. Porque yo he predicado aquí muchas veces. Hay un ambiente que no estaba aquí. Parece que hay dos, tres que están subiendo donde el Padre, diciéndole: necesitamos presencia. Hay un mover de Dios nuevo, diferente. Yo no sé si usted lo cree. Oh, pero aquí hay gente que no son humanos. Que yo como que lo conozco de un lado, pero nunca lo he visto. ¿Y cómo es? Parece que no hemos encontrado en el mundo de los espíritus guerreando a favor del cuerpo de Cristo. Hay mujeres que se pusieron en posición de guerra, que se están levantando de madrugada y diciéndole al diablo: yo no voy a estar seca como un rabo de batata. Yo necesito unción, necesito presencia. Te voy a reprender, pero con autoridad ahora. Ya no te tengo pena, ya lo he perdido todo. Y cuidado, que el que pierde todo ya no tiene nada que perder. Se le va el miedo. Yo veo mujeres que van a empezar a predicar aquí. Te estoy diciendo que siento a Dios. Mi alma adora al Cristo que vive. Revelación que siento en los aires. Yo estoy predicando, pero hay mujeres que Dios le está entregando ministerio más fuerte que el mío en esta noche. Yo siento un mover de Dios en los aires de Ubanendua. Arrabacanda, mi alma adora al Cristo que vive. Ay, ay, ay, ay, ay. Siento el que tiene los ojos como llama, que se mueve en la cancha en esta noche. La Biblia dice que sus ojos hasta la Ubanekuni. Arrabacanda, siento. Shetakoy. Shepapapapapapapapapa. Shetakimanekuni. Arrabacanda, mi alma adora al Cristo que vive. Sonidita, le voy a quitar la emponja. Puedo. ¿Dónde está el sonidita? Me dieron luz verde. Mi alma adora al Cristo que vive, que tengo bráquel y me quieren hacer la guerra. Y yo voy a sacudirme aquí en Dios porque siento poder de Dios. Y siento gente que le van a guerra al diablo aquí en Bonao. Hay una preparación espiritual. Ubanendua, arrabacanda. Yo siento la mano de Dios aquí en la cancha. Hay algo poderoso de parte de Dios. Quite, prepárate que va para el suelo. Ubané, arrabacanda. Infección te va en esta noche. Toda amenaza de enfermedad se va en esta. Ay. Hay gente que vinieron con dolores en los senos. Se va todo dolor en esta noche. Jehová me dijo, dile a mi pueblo que se guarde en santidad, que le voy a entregar señales, porque el diablo ha dicho que los que se guardan no tienen señales, porque no tienen amor, dice el diablo. Tenemos amor y tenemos evidencia, pero vamos a predicar la santidad. Levanta tu mano, la gente que defiende la santidad. Prepárate que Dios trae señales para el Shayakanda, para el pueblo santo de Dios. Dios va a levantar una generación con evidencia de poder, con evidencia de milagros, con señales contundentes. El pueblo santo de Dios le va a mostrar a la tiniebla que queda Dios todavía, que queda Dios todavía. Oh, gloria al que vive. Vamos, tópale, dile con nosotros que Dios está hablando, dile. Es con nosotros que Dios está hablando. Anda, despierta, mujer de Dios. Despierta, hombre de Dios, sacúdete en el Espíritu en esta noche. Hay un Dios aquí. Hay un mover de Dios aquí. Los hijos de Dios le tocó la cancha. Estamos en la cancha y vamos a incestar. Estamos en la cancha en esta noche. El pueblo de Dios está en la calle. Ningún brujo puede subirle un demonio hoy que nosotros estamos aquí. El ejército de Dios está aquí. Nadie puede consultar si está cerca. Ubané, arrabacanda. Hay gente que fueron marcados para trastornar la tiniebla. Abre tu boca, que cuando tú abras lengua, el diablo retrocede. Ubarrabacanda. Siento la gloria que se metió en el tabernáculo. La Biblia dice que cuando se metió la nube de Jehová, Moisés estaba afuera y no podía entrar. Ay. Oh, gloria al que vive cuando su gloria está en el templo. Siento gente perdiendo fuerza. No influenciado que tú estás. Es que lo que estás recibiendo te está debilitando. Es demasiado fuerte. Hay gente que siente que se le va la fuerza en la pierna, en los brazos. No te asustes. Que te arropó la gloria de papá. Es que te arropó el cabo. Es que te arropó es el peso de gloria. Oh, gloria al que vive. Hay gente que no resistirá, está en pie. Porque es que lo arropó la gloria de papá. Gente que le dijeron a Jehová, tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. He escuchado que tú te mueves, muévete en mi vida. He escuchado que tú tienes poder, manifiéstalo en mí, que no quiero ser igual. Oh, ay, sándale, upacanda, kipande. Urrabacanda, mi alma adora al Cristo que vive y que es esto, papá. Mi alma adora al Cristo que liberta. Hay gente que están siendo transformados. Oh, gloria al que vive. Estamos invocando en esta noche. A mitad fuego, mitad resplandor. A mitad fuego, mitad resplandor. A mitad fuego, mitad resplandor. A mitad fuego, mitad resplandor. El que cabalga en el torbellino, ese es nuestro Padre Celestial, el dueño de la gloria, el dueño de la majestad, el dueño del poder. Él vive todavía, él vive todavía, él se mueve todavía, él liberta todavía, él es Dios. Y su gloria está en este lugar. Y el Espíritu de Dios lo confirma, que se mueve en este lugar. Ubasaya. Se mueve en este lugar en esta noche. Ubanetunindua. Rabacanda. Gente que tenía mucho que no hablaba lengua. Jehová te trajo en esta noche a estar aquí en este lugar. Porque tú necesitas fuerza. Oh, gloria al Señor. ¿Sabe lo que había? En los atrios había un lugar de sacrificio. Y siempre así tenía que haber un cordero que estuviera manando sangre. Oiga esto, que te quiero pasar este dato. Según estuve leyendo. Alabado sea el Cristo que vive. medio y se agarraba del lugar del sacrificio, nadie podía tocarlo, porque hacían sacrificio expiatorio de pecado. Ya nosotros no necesitamos un cordero, hubo uno que se entregó una sola vez por todas. Ya no necesitamos hacer sacrificio de sangre, no necesitamos hacer pacto con sangre. Ya tú no tienes que cortarte la vena, ya tú no tienes que sacrificar chivo a mi gato. Ya Cristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que Cristo te hizo libre. Cristo te hizo libre para adorarle. Cristo te hizo libre para que le sirva. Si está en el satanismo, sal de ahí. Si está en la hechicería, sal de ahí. Hay gente hechicero que el diablo le dice, si te entrega a Cristo y quema los cuadros, te mato. No te va a matar nada. Nadie puede morir dos veces. Y estamos muertos al pecado. Ven a Cristo, sale. Siento a papá aquí. Hay gente que Dios está ministrando su corazón. Impío, corre, que Cristo te llama. Hay gente que son para salvación y están aquí en esta noche. Le andan corriendo a Dios. Tú eres un fugitivo. Tú eres un fugitivo de que esperando que Dios te toque. Si Dios te toca, te desintegra. Un cuerpo sin el Espíritu Santo no aguanta un toque del poder eterno, del Todopoderoso. Usted está esperando, líbrese de que Dios lo toque con su poderío, para que no lo haga pedacito. Dele aplauso a papá. Destápame la sierva, corre, que llegó el refuerzo. Esta gente está en esto. Cuando su gloria está en el templo, de aquí no te saca nadie. Por eso los líderes necesitan a buscar a Dios. Necesitamos pastores que tengan unción. Que Dios lo use en liberación. Que los domingos, en los mensajes, hay administración. Hay Espíritu Santo y fuego. No queremos culto dominguero seco. Los secretarios que están aquí, llénate de Dios. Tú necesitas visión. No me le entregue el púlpito a los amiguitos tuyos, ni a los que te caen bien. Dale el altar a los que portan presencia, a los que están conectados con el cielo, a los que portan una palabra fresca. Oh, gloria al Señor. No dio oportunidad por carita bonita, ni le dio oportunidad a los diezmadores, ni que porque diezman mucho y porque están fríos y están enllavados. Lo que necesitamos es gente que ministre la presencia. No me le dé el altar a las mujeres que enseñan los pechos. Entrégale a las mujeres que portan santidad. Mi alma adora a Cristo que vive. Dios mío, yo no sé cuántos palos me han dado desde que llegué al Evangelio por esto que yo predico. Pero que yo leí en la Biblia que los sensuales causan división. ¿Y qué más? ¿Qué más dice el texto? Que no tienen el Espíritu. No es que yo me lo he inventado. Los sensuales causan división y no tienen el Espíritu. ¿Usted escuchó? Los sensuales, las que adoran en los tacones con la pierna afuera y los pechos afuera, no tienen el Espíritu. No es Balsa que lo dice, es la Biblia que dice que los sensuales no tienen el Espíritu. Entonces son adoradoras y desde que van con la hermana María con el cultural para que cante una adoración, ese María le dice que los sensuales no tienen el Espíritu. ¿Qué va a ministrar? Sensualidad. ¿De dónde sale la sensualidad? De una maestresa. Y el que ministra maestreseado, ¿qué hace? Traspasa lo que tiene a los que están débiles. Entonces, dale el micrófono a la gente que tiene a Dios. Mire, como que gente me está mirando raro. No me mire mal, que cuando me atacan ahí es que yo predico. Cuando yo veo que la gente se me transforma, ahí es que le subo dos para arriba al mensaje, porque entiendo que le está cayendo el mentiolé. Y si te está picando es porque está sanando. Alaba la gloria del Rey de Reyes. No vamos a cambiar esta palabra, que Cristo viene. Cristo viene. Y están jugando con su gloria. Están jugando con su manifestación. Porque hay infiltrado. Hay gente que han usurpado el lugar de los escogidos. Porque tienen dos o tres señales que la consiguieron cuando estaban en conexión con el cielo. Y sigue en manifestación, pero sin conexión. Y está turbando al pueblo. ¿El pueblo qué? ¿Qué señales? Y muchos están siendo arrastrados. y están diciendo me voy para aquel lado porque hay evidencia. Mi alma adora al Señor. Vamos a ver cuando suene la trompeta de qué lado es que tú vas a estar. Pero los que sufrieron en la tierra, papá Dios le va a decir ponte a la derecha. Mi alma adora al Cristo que vivo. Entonces la gente está como bloqueada porque ven una supuesta gloria pero no hay cambio. Veníamos hablando en el vehículo, mi sobrina Anabel que me acompaña, el evangelista Darly, y yo. Y yo le veníamos comentando mutuamente algo que estamos viendo. La gente danza y brinca, pero usted siente un vacío en los cultos. La gente que tiene más tiempito en el evangelio, porque hay gente que habla de esta generación, pero ellos no son de la otra. Es que ellos notan que algo raro está pasando. Pero los que tenemos un tiempito el evangelio, sabemos que hace falta esencia. Que hay algo que no cuadra. Que hay un fuego extraño. La gente danza, pero no te habla. La gente habla lengua, pero está enemigo tuyo. Habla lengua, pero le dan golpe a la mujer. Danzan, pero están tirándole cacarita a otra joven porque no tiene chicho. Entonces hay algo extraño que se está moviendo. Hay como un fuego extraño. Mi alma adora al Cristo que vive. La gloria te hace más sencillo. La gloria te hace más humilde. La gloria te hace más cariñoso. Oh, pero tú insultas a tu mamá y dices que tú tienes gloria. ¿Cuál gloria? Tú tendrás gloria a la que vende fritura en la esquina. Pero la gloria que viene del cielo tú no la conoces. Tiene gloria y desde que te critican te descarga. El que fue arropado alguna vez por la gloria, de aquí no lo saca ni el infierno. Lo que te tiene vivo es lo que tú conociste de Dios. Lo que te va a mantener de pie es aquello que te arropó en el secreto. Cuando tú estabas en el monte, en la montaña, en la iglesia, en la esquinita que tú tienes en tu casa buscando a Dios. Esa gloria que te arropó, que no vieron que limpiaste la sangre. Esa misma gloria te quitó la necesidad y que de consumir marihuana. Hay gente aquí que la gloria que lo tiene vivo, si no tuvieran en los puntos comprando droga. El que prueba la gloria de Dios no necesita marihuana. El que experimenta la gloria de Dios no necesita teteo. El que experimenta la gloria de Dios no se prostituye nunca más. El que experimenta la gloria de Dios no vuelve al punto nunca más. El que experimenta la gloria de Dios está vivo. Y el que está vivo no vuelve atrás ni a palo. Dice que cuando Moisés estaba en el desierto con el pueblo, usted se lo sabe, los que van a escuela bíblica, porque los que conocieron la gloria son estudiantes de escuela bíblica, aunque sean evangelistas. Pero los que no conocen la gloria dicen, ya yo sé demasiado. ¿Para qué yo tengo que coger escuela bíblica de un maestrico chichihuachi? El que no es un buen alumno tampoco va a ser un buen maestro. Y si no es un buen maestro no tiene nada que enseñar. Es más, si el maestro es bueno en escuela bíblica, el alumno tiene que superarlo. Y si no lo supera en conocimiento es porque el maestro no es bueno. Mi alma adora al Cristo que vive. El maestro es bueno cuando enseña. Luego le dan una parte para un mensaje a ese que enseñó y del asiento dice, ese es mi alumno. Pero el maestro que no porta gloria de Dios se siente amenazado cuando hay un alumno que conoce la escritura. Cuando el alumno levanta la mano, se la deja en el aire, le llaman controversial. No es controversial, es que está tirando hoja para la izquierda. Y el que tira hoja para la izquierda se pregunta, porque tiene la inquietud, eso no es así, yo lo leí en otro lado. Y cuando te están enseñando en la escuela bíblica, dice que eso no es nada. Esa gente que andan por ahí voceando lo que son es religioso. El que está buscando a Dios que tiene gloria va a su Biblia y dice, aguántate, yo lo leí. Es mi Biblia que dice, hablando Jehová, que sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí es que viene inmediatamente el maestro que perdió la gloria y empieza a decir, tú te estás juntando con una gente que te está dañando. Estás subiendo al monte con unos compinches que le llaman casco caliente a los que están buscando a Dios. Le llaman divisoria a los que bajan con la presencia para el culto. Y esas son la gente que necesitamos. Los que se meten en lo que le llamaban la nube de Jehová, la chequiná. Y son arropados por esa chequiná del Eterno. Y se mantienen en esa gloria poderosa que dice la Escritura, que cuando Moisés iba para el tabernáculo, dice que de día Jehová iba delante de ellos, ¿cómo que? Como una columna de nube. Y que de noche iba con ellos como una columna. Pero cuando se metía en el tabernáculo, dice literalmente, donde yo leí, y ocurría que hay gente que cuando tú le hablas de Dios lo pone chiquitico. Yo fui a predicar un lugar y abro un paréntesis a los predicadores. No predique nada que usted no domine de la escritura. Porque nos vamos a mover en un ambiente fuerte donde vamos a ser confrontados por gente que son inteligentes pero no tienen sabiduría. Y ser inteligente y ser sabio no es lo mismo. El que tiene sabiduría la tiene del cielo. Porque ninguna sabiduría nos es dada sino la que viene de parte de Dios. Y terminando yo predicar, que hablé de Elías, él me jala en la oficina de esta gente que se creen ni que superiores. Porque aquí hay gente que no dice lo que hicieron, ni qué curso quizá hicieron, ni qué clase de estudio bíblico estudiaron. Pero como hay otro que esto se le subió a la cabeza, ya ellos creen ni que ellos son los come Biblia. Usted se la puede comer y si no tiene Espíritu Santo, usted leyó en vano. No hay revelación sin Espíritu Santo. Hay doctores de la ley, abogados, gente que tiene mucha pedagogía, no tiene el Espíritu Santo. Y sin Espíritu Santo usted la puede leer la Biblia. Va a conocer lo que dice, pero le va a carecer de revelación. Porque la Biblia se estudia con la Biblia y acorde con el Espíritu Santo. Y cuando termino de predicar, que habló de Elías, y yo sé que usted ha leído, que dice la Biblia, gloria al Señor, que Elías era sustentado, ¿por qué? Por cuervos. Cuando termino, ese que cree que Dios es chiquito, me jala en la oficina, me dice, cuando la Biblia habla de cuervo, se refiere a una tribu. Le digo, busque toda la Biblia que usted tenga y vamos a sentarnos, porque eso no es así. Yo le sirvo a un Dios que tiene poder, no para poner a los cuervos, no. Hasta Satanás, cuando mi padre habla, tiene que obedecer. Le digo, ¿en qué usted se basa? En el comentario de Matthew Henry, búsquelo. Vamos a leerlo. Otra cosa, la iglesia no puede sustentar una doctrina en la opinión, bendito sea el Señor, de un erudito, porque un erudito es un siervo igual que tú. La Biblia se estudia con todos los contextos y los textos que hay ahí. A ver si la Biblia tiene la razón, porque ella es la que tiene la revelación y tiene la razón. Ninguna doctrina puede ser sustentada por un sueño que tú tuviste. Porque todos los sueños caen por tierra delante del argumento que es la palabra. Esa es la revelación contundente. En la iglesia no se puede llamar algo como pecado ni que porque usted tuvo un sueño. Hay que pasar el sueño por el colador que es la escritura. Y lo que diga la Biblia, eso se hace. Que dentro de nosotros hay 1100 doctrinas. Porque unos soñadores con la barriga llena de arroz con habichuela tuvieron un sueño. Y se lo contaron un líder. Y como el líder tiene la barriga también llena de frituras, por ahí levantaron una doctrina que no está acorde a la Sagrada Escritura. Y hay un ay sin H, para los que les gusta añadirle al texto. Hay un ay sin H de lamento, de dolor. Te está diciendo que frene, porque nosotros ni podemos quitarle, ni podemos añadirle. Eso para los inventasueños. Que yo sé que Dios habla en sueños, pero hay un inventasueño dentro de la iglesia. Que creen que un sueño te hace espiritual. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Digo, vamos a estudiar eso. Y se lo enseño aquí a usted. Por si se topa por ahí. Que aquí hay 1100 doctrinas. Bendito sea el Señor. Dentro de la misma doctrina hay 1100 doctrinas. Bendito sea Jesús. Y Él enseña que aquello era una tribu. Que se llamaban tribu de los cuervos. Eso es falso. Por donde quiera que usted busque el pie de página de una Biblia de estudio, si es espiritual, el exégeta va a decir abajo que se refería a cuervo de verdad. Animales de verdad. Había muchas tribus, pero se refiere a un ave. Y mi Dios tiene el poder para hacer más de ahí. Bendito sea el Señor. Le digo, mire aquí, y vámonos a este texto, y vámonos al contexto, porque hay gente que te ve que tú predicas, bendito sea el Señor, y como no te va profundo, porque Dios te enseña a usar el conocimiento. Mi alma adora a Cristo que vive. De una vez dicen, aquí hay un indoto, aquí hay gente que son unos neófitos, que no saben nada, guarda tu tiro en la recámara para cuando tenga que sacarlo. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Escudriña, ponte a leer que tú tienes una Biblia. No te apoyes nada más en los libros, básate en la Sagrada Escritura que Dios tiene para darte. que viva la palabra y la conozca y sepa predicarla con conocimiento. Esa es la defensa del evangelio. Bendito sea el Señor. Todo lo que usted escuche, aún lo predique yo, investíguelo a ver si la Biblia lo afirma, si es apoyado por la escritura. Alabado sea el Rey de Reyes. Todo lo que yo te predique, investígalo. Y si todavía tiene duda, no arriesgue tu salvación. Mi alma bendice al Rey de Reyes. Mejor no hacerlo, porque no sé si es pecado que hacerlo sin saber si es pecado. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dice que cuando la nube de Jehová entraba al templo, ni Moisés podía entrar, porque la nube llenaba el templo. Cuando la gloria está en el templo, las almas vienen solas. Y cuando nosotros buscamos esa gloria poderosa, porque Dios, su poder no ha menguado. Los que han menguado son los hombres que buscan a Dios para recibir ese poder. ¿Sabe por qué nosotros no recibimos más poder de Dios? Porque usted busca a Dios por interés. Y el que busca a Dios para ser usado no va a conocer al Dios que usa a sus hijos. Porque no hay muchos milagros dentro de nosotros, bendito sea el Señor, porque si tú no tienes compasión del que está sufriendo, tú no vas a ver el milagro, porque Dios sabe que tú no quieres que Él haga el milagro para que esa gente deje de sufrir, sino para que vean que tú eres una mujer de Dios o que tú eres un hombre que tiene presencia. Y Dios sabe que eso es peligroso. Dios sabe que eso es hacerte daño. Los milagros de sanidad tienen que conmover tu alma y tú sentir una compasión hacia el que está enfermo tan fuerte que provoque un gemido que llegue al cielo y Dios lo sane. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si Dios dándonos un chinchín de unción a nosotros, hay tanto problema, imagínate que Dios acelere los voltios. Hay gente que ni nos habla, porque yo he conocido gente que con un chinchín te pasa por el lado y te ignora. Y si habla dos o tres lenguas, te dejaría hablar contigo. Dice, porque es el profetón, el de la candela, el de la unción. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y hay otros que tienen más presencia que nosotros y no hacen bulto. Están por ahí atrás pendientes para si se mete un gigante derribado. Mi alma adora al Eterno. Cuando la gloria de Dios, cuando su gloria está en el templo y cuando se mete, nadie quiere irse. Cuando Dios está ahí, nadie quiere irse. Dele un aplauso al Señor. Ahí me dijo alguien que quiero mucho. Belsa, se me ve el pueblo cuando estoy predicando. Le digo, ¿por qué? Dime cuál es el escenario. Explícame. Me dice, no sé cómo explicártelo. Hasta que un día fue una actividad. Aleluya. Y digo yo, con razón es que el pueblo se le va. Empieza con un serrucho, un rolo y una mocha desde que le entregan. Sin presencia, el pueblo hay que anestesiarlo. Usted no puede corregir al pueblo sin un chipito de unción que le va a volar arriba. Le va a volar arriba, nos reprenden seco, que así duele. Pero después que están dando, mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios. Pero tiene que arrepentirte, oh gloria a Dios. Mi alma adora al Cristo, es así que se hace. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Tiene que ponerle la anestesia primero. Inyéctalo para que no se muera, tú lo puedes mandar para intensivo. Alabado sea el Cristo que vive. Cuando nosotros predicamos, no podemos decirle a una hermana, mira, así como tú estás vestida, te va a llevar el diablo. ¿Sabe lo que hace el diablo? Y se ve mañana con una macolta de maldad, para que él vea que él no te va a meter terror, pero llévala al conocimiento para que tú veas. Dile, manita, tú tienes que cambiar esa forma de vestir para que te salve, porque Dios te ama y por ahí te va. Cuando llega a la casa, dice, verdad, voy a limpiar el closet, toda esa ropa para abajo, me voy a guardar para Dios. Mi alma adora al Cristo que vive, pero ya tú le aplicaste el tate quieto, que la presencia de Dios no puede mirar a lo loco. No haga lo que otros hacen, busca la sabiduría. Busca la sabiduría, busca la excelencia en la palabra, en la escritura. Bendito sea el Señor cuando su gloria está en el templo. Entre conmigo al trono, quiero hacer el llamado. Yo creía que a esta altura del juego íbamos a estar mojados aquí todos. Había una brisa de agua ahorita y estaba hasta serenando. Bendito sea el Señor, o sea, cayendo como un rocío, confirmando el culto. Yo creo que el flyer dice un rocío de su gloria. Y había como un rocío leve ahorita cuando el varón estaba a punto de entregar. ¿No notó? Como una brisita fría. Algunas estaban asustadas y dos o tres se fueron. para que usted vea qué fe tiene. No ha caído el agua y ya sentían que iba a llover. Yo quiero hacer el llamado, no se me mueva en el llamado. Yo me voy a comprar un tirapiedra, aunque sea con bolitas de peronía. ¿Usted sabe cuáles son? Para cuando yo veo a su hermano que se van en el llamado, dale un solo fuetazo. Porque esa es la hora de pelear por las almas. Yo quiero ver vidas para el Señor y quiero que la iglesia me acompañe en el llamado. Cuando la gloria de Dios está en el templo, no hay que decirle muchas cosas. Usted cambia desde que choca con esa gloria. Desde que Dios te arropa, te hace entender que tú no puedes seguir igual. Que tiene que cambiar hasta la forma de caminar. Tú, el que vino aquí, vino con un tumbao. Yo he visto siervos que caminaban así, era. Y los pantalones por ahí abajo, y ahora parecen militares. Tienen un porte que cuando caminan, tienen que preguntarle, ¿usted es militar? Y uno le dice, sí, pero del cielo. Porque Dios te cambia la postura, te cambia el lenguaje. Uno viene aquí hablando con tigueraje, y Dios te cambia hasta la forma de hablar. Dios te educa. Mi alma adora Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero ver vidas para el Señor en esta noche. Porque luego de la edificación de la iglesia, a través de la exposición de la Sagrada Escritura, lo importante aquí es que usted se salve, que usted vaya sin Jesús. Y usted necesita tener esa gloria de la cual hemos estado ministrando. Porque nadie, bendito sea el Señor, que no porte esa gloria va a poder resistir lo que ha de moverse en la tierra, porque no está pasando nada. Aleluya. Ahora es que se presentarán tanta situación en el mundo, porque a medida que se acerca nuestro rescate, la tiniebla va a atacar con todo lo que tiene. Yo quiero invitar las almas que están aquí en esta noche, yo quiero invitar las vidas que no son cristianos, y el pueblo me va a acompañar en el llamado. Si hay alguien a su derecha, a su izquierda, dígale, Jesús está aquí y te llama. Él quiere darte vida eterna. Tú necesitas que ese peso de gloria, aleluya, esté contigo desde hoy. Nosotros no necesitamos una visita del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que Él viva en nosotros. Nosotros somos su templo, el templo del Señor. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Por eso somos tipología del tabernáculo, porque ahora donde Dios habita es en nosotros. Mi alma adora al Cristo que vive. Hago el llamado en esta noche, Espíritu Santo, he predicado tu palabra, tía, que te toca. Voy a tirar la red en tu nombre. Quiero ver vida para papá Dios en esta noche. Alguien que me levante la mano para arriba y me diga, yo quiero aceptar a Cristo, tía, acá no me voy sin Él. Quiero ver las almas pasando, los vecinos, los descarriados, todo el que está apartado, el que nunca ha sido cristiano. Si está aquí, Jesús te llama. Vamos a ver, bendito sea el Señor, ¿dónde están los que quieren entregarse a Cristo? Una vida para el Señor, una vida que me diga, yo quiero aceptar al Señor. Aceptate a Cristo ya, mamita, Dios te bendiga. Aceptate a Cristo, Dios te bendiga. Quiero ver vida para el Señor. Mire a ver si hay una vida ahí a su lado. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres decirme algo? Y aceptate a Cristo. Bien, bendito sea el Señor. Quiero ver una vida. Los muchachos que están por aquí, que están por allá, todo el que quiera entregarse a Cristo. Oye, noche de salvación, noche de vida eterna. ¿Vas a aceptar a mi Señor? Así se hace, hermanito. Gloria al Señor. Creo que allá viene otra vida. Y viene un varón ahí, eso es así. No te apures, que ahorita te pasamos los ovejones, eso no es nada. Reposa, Dios te bendiga. Alguien más para el Señor. Alguien más para Cristo. Allá viene esa vida. Yo quiero que el evangelista me acompañe. Bendito sea el Señor. Siervo que estaba aquí ahorita predicando, bendito sea el Señor, me lo recibe. Hago esto con él porque vi en la dimensión que predicó y vi que una persona sencilla. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Cristo que vive. Aleluya. Quiero ver a alguien más para Jesús. Otra vida. Alabado sea Jesús. Que quiere entregarse a Cristo en esta noche. Alguien más. Llegó Jesús a este lugar. No te vayas sin Jesús. No te vayas de acá sin Cristo. La joven de los lentes. Hay un llamado de Dios para ti en esta noche. Mi alma adora al Señor. Hoy es noche de vida eterna. La de los lentes. ¿Te gustaría entregarte a Cristo en esta noche? Noche de salvación. Noche de vida eterna. El llamado no es para humillarte, para brindarte a Jesús. Aleluya, la estoy, hago el llamado. Bendito sea el Señor, eso es. Dele aplauso a papá Dios. Alguien más, alguien más para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire a ver si hay alguien a su lado. Si a usted le da vergüenza, hágame así calladito con el dedito, que yo no se lo digo a nadie. Dígame. Mira uno ahí, sierva, que hay que hacer el llamado esta noche. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros somos la defensa del impío. No podemos dejar que se pierda. ¿Te gustaría entregarte al Señor en esta noche? Noche de salvación, de vida eterna. Ya aceptaste a papá Dios. Dios te bendiga. Eso es. ni se pone bravo porque yo le haga el llamado. Hay cristianos que se me transforman cuando digo, quiero Cristo, yo soy cristiano, y si eres cristiano, identifícate. Yo no tengo la culpa que usted no parezca que lo es. Quiero ver a alguien para que suene esta noche, hermanito. Alguien para Cristo. Alguien para allá. Morena, ¿va a aceptar a Jesús? ¿Va a aceptar a Cristo en esta noche? Hoy es noche de salvación. Esta es la noche de la decisión más importante de toda tu vida. Hoy hay que pasar de muerte a vida. ¿Te atreves a que Jesús te cambie el nacimiento en esta noche? Jesús te llama para salvación. Acompáñame del otro lado. Ven a Cristo. Eso es. Dele aplauso al Señor por ella. Quiero ver a alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Los que están allá arriba, ¿le gustaría aceptar a mi Jesús? El llamado no es para humillarle, para brindarle a Cristo. ¿Le gustaría? El que tiene el coach blanco con azul, ¿te gustaría aceptar a mi Padre? Jesús te llama para vida eterna. Ven a Jesús, manito. Hay un siervo allá haciéndole el llamado. Mira a ver si hay alguien más. Toléreme un poquito que estoy buscando las almas. Quiero ver a alguien más para Jesús. ¿Y tú, comandante, te gustaría aceptar al Señor? Eso es. Mi alma adora al Señor. Dele aplauso a Cristo. Quiero ver a alguien más. Bienvenido, mijo. En el mundo no hay nada que buscar. Quiero ver a alguien más. Aceptate al Señor ya. Dios te bendiga. Mira a ver si hay alguien más por allí arriba que no sea cristiano. Préstame tus ojos y la vecina. Mamita, ¿te gustaría aceptar al Señor? ¿Te gustaría entregarte a Cristo en esta noche? Mírame acá. Sí, contigo. Mírame aquí adelante de ti, al frente. ¿Quieres aceptar al Señor? Después puede estar. Hoy es día de salvación. Aquí nadie es coincidencia. Todo el que está aquí es propósito. Este culto salió del corazón de Dios. Y estamos tirando la red. Y dicen ustedes, lo impío, que el que tiene la sed que busque el agua. Tú estás sediento, yo tengo agua borbollón. Ven y bebe. Jesús está aquí. Y si pruebas a Cristo, nunca más tendrás sed. Porque en el corazón del ser humano, en tu corazón hay un vacío que no lo llena ni el ron, ni el clerén, ni la cerveza. Ni un viaje, ni los hijos, ni un hombre. Ese vacío está preparado para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, eso te queda. Y ahí se queda después. Alguien más. Alguien más para Jesús. Discúlpenme que estoy en movimiento por aquí. Alguien más. Préstame tus ojos. Mira a ver si por ahí atrás hay otra vida. Un descarriado. Voy para allá atrás. Yo sé que el micrófono hay un poco el alcance. Me quedo por aquí. Y estoy buscando las almas por allá atrás. Y veo un joven allá atrás con un t-shirt, una franela roja. ¿Te gustaría entregarte a Cristo? ¿Te gustaría aceptar al Señor, mi hijo? Noche de vida eterna. Noche de salvación. Corre, Jesús te llama. Corre, Jesús te llama, mi hijo. Ven, sálvate. Sálvate, que Jesús está aquí, quiere darte vida eterna. Jesús está aquí, quiere darte vida eterna en esta noche. Jesús está aquí, quiere darte vida eterna. Atrévete a venir a Cristo. Bien, eso te queda. Yo veo que hay unos líderes allá atrás con él. Alguien más. Alguien más. Y los vecinos que están allá atrás con la nena. Ya aceptaron al Señor. La morena también. Dios te bendiga. Te tengo porque no sé tu nombre. Pero no llevo nada en contra de tu color de piel, ¿oíste? Bendito sea el Señor. Es una expresión de cariño. Allá atrás, los que están para este lado, los caballeros, les gustaría aceptar a Jesús. Los que no son cristianos, el que es cristiano no se ponga bravo, nada más identifíquese y sáqueme su cédula porque hay una redada aquí esta noche. Cuando la policía sale a la calle, le dice a todos los tigres, pégate de la pared y saca tu cédula. Hay redada y andamos con el general del ejército de los cielos. El que nunca ha perdido una batalla, así que identifícate. Alguien más para el Rey de Reyes, otra vida. Mi alma adora al Señor. La vecina va a aceptar a Cristo, la de los Capri. Pasó a aceptar al Señor. ¿Vas a aceptar a Jesús en esta noche? ¿Te gustaría entregarte a Cristo en esta noche? ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿Quieres? Ella dice que sí, dele aplauso al Señor. Quédate ahí que van a orar por ti. Sí, exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más para Cristo? ¿Alguien más para mi Señor? Otra vida, ven amigo, ven. Sálvate, el Señor te ama. Y la que tiene el gorrito blanco, acéptate a Cristo ya. ¿Te gustaría venir a Él en esta noche? Ven, noche de salvación. Jesús dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Esa es la parte que más me gusta. Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No sea tacaño, denle un aplauso con vida, que ella viene al Señor. Ven, mamita. Oh, gloria al que vive y que liberta. Alguien más para el Señor, alguien más. Alguien más. La Biblia dice que por cada pecador que se arrepiente hay una fiesta en los cielos. Si en el cielo cantan aleluya, yo también quiero cantar. Alguien más para mi Padre. Alguien más que quiera aceptar al Señor en esta noche. Corre, amigo, faltas tú en esta noche. Faltas tú en esta noche. Alguien más para el Rey de Reyes. Alguien más, otro vecino. Los que están pasando, que están orando por ellos, congréguese. Ya cuando entregue usted va a conocer al pastor. Congréguese, doctrínese y persevere hasta el fin. Que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Quiero ver a alguien más. Alguien más. Alguien más. Ven, que mi Señor te llama en esta noche. Jesús está aquí, quiere darte vida. Eres importante para Dios. Eres importante para nuestro Señor. Su venida está a la puerta y Él no quiere que te pierdas. Si estás en las drogas, Cristo puede sacarte de ahí. Si estás bajo amenaza de muerte, que te dicen, si me convierto no puedo andar desalmado, predicadora, porque yo siempre tengo que andar con una chilena. Ven, que no hay mayor armadura que la que te pone el Rey de Reyes cuando está contigo. Ven, bendito sea el Señor. Ven, que la Biblia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Ven, ven, que Jesús quiere cuidarte. Alabado sea el Señor. Escapa como gacela de la mano del cazador. Atrévete, bendito sea el Señor. Hay hombres que no le gusta ser cristiano porque que ellos saben, alabado sea el Señor, lo que dice la Biblia, y como a ellos les gusta tener 3 y 4, dicen, no me voy a convertir porque a mí no me gusta tener una. Tomaría tú tener una aunque sea gordita y que te ame, y que cuando suene la trompeta te vaya para el cielo, que tenés 5 y que no te ame y que te pierda cuando suene la trompeta. ¿De qué le vale al hombre ganar todos los bienes de este mundo y al fin perder su alma? Todo, hasta lo íntimo, todo. Yo no tengo que ser vulgar para enseñarte algo, pero todo, hasta lo íntimo, te lo voy a comparar con el hambre. Usted se está muriendo del hambre. Y cuando come, usted se da cuenta que eso era ya. Eso era. No se puede perder tanto por tan poco. Jamás podemos perder el cielo por la tierra. Jamás. Bendito sea el Señor. Quiero ver a alguien más. A veces tú estás aferrado y que vas para una boda y te vuelve loco que necesito una ropa. Y en la misma boda tú dices, ¿y esto era? Me puse la ropa de que lo último. ¿No le ha pasado? Y que tenía la pinta del 31 en la boda. Y allá te das cuenta que eso no era nada. Cuando viene a verte se te rompe el vestido y te le cae refresco y grasa de pollo. Eso no era nada, pero la gloria de Dios es eterna. Mi alma por el Cristo que vive. Alguien más para mi Rey. Alguien más. Alguien más, que voy a entregar este micrófono. Ponte sobre tu pie si no hay otra vida. ¿Y cuántos se quedan con Cristo de los que ya lo tienen? ¿Cuántos se quedan con Cristo? A veces uno dice, si tuviera la oportunidad de elegirte 1000 veces más, vuelvo y te elijo otra vez. Y vuelvo, digo que sí otra vez. Y vuelvo y te recibo otra vez. Porque es lo que ha sido bueno para con nosotros, mi alma adora. Al Cristo que vive, levanta tu manito al cielo mientras los hombres de Dios están orando por esas almas. Mi alma bendice al Cristo que vive, una bonita cosecha. Mi alma adora al Señor. Cuando el pueblo está en coinonía, mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice cuán hermoso y cuán delicioso es el texto de la actividad. Habitar los hermanos juntos y en armonía. Mi alma adora al Cristo que vive. Ahí es que inicia el Salmo 133. ¿A quién enviará Jehová bendición y vida eterna? Cuando hay una coinonía, Dios salva las almas. Cuando hay una coinonía en el Espíritu, Dios liberta al cautivo. Levanta tu mano para arriba, que voy a hacer una oración global. Los muchachos están orando y estamos unidos. Ellos orando allá y orando acá en esta noche. Mi alma adora al Cristo que vive. Tú necesitas que la gloria de Dios te arrope, te cubra, que camine contigo. Mi alma adora a Cristo que vive. Hay gente aquí que Dios quiere usarlo con poder, con manifestación, pero necesita que tú le creas. Vuelve a creerle a Dios. Vuelve a creerle a Dios. Vuelve a creerle a Dios. Levanta tu manito para arriba. arriba, mi alma adora a Cristo que vive. Que voy a hacer esta oración para entregar en esta noche. Mi alma adora al Señor. Hay gente que han sentido en estos días un impacto sobre tu vida, un despertar como que Jehová te está despertando. Hay un interés al ayuno, mi alma adora a Cristo que vive. Hay un interés a buscar a Dios, alabado sea el Cristo que vive. Mi alma adora al Todopoderoso. Ay, ay, ay, ay, ay. Oh, Rabacanda, Dios necesita una relación personal contigo. Algo íntimo y profundo entre tú y Dios, porque tú no perteneces al mundo. Y hay una relación con Dios y algo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero te necesita más cerca, te dice el Señor, te tengo en la rueda. Te tengo en la rueda dándote forma porque necesito moldearte. Hay cosas en tu cuerpo que Dios va a desbaratar porque Dios te señaló con propósito para algo grande. Y el enemigo quiere como confundirte. Dios necesita prepararte porque tú eres templo. El Señor quiere que tú seas su templo. El templo del Espíritu Santo donde Él manifieste su gloria. Tú no puedes tener compadreo con el mundo porque hay algo demasiado grande que Dios va a hacer en tu familia y es por medio de ti que Dios lo quiere hacer. Tienes que entregarlo todo porque te llevo lejos, dice Dios, pero para llevarte donde yo te va a quitar Dios el amor a todas las cosas de este mundo. Hay cosas que te tienen inquieta ese día, que está haciendo preguntas, preguntándole a Dios, ¿esto te agrada? ¿Tú crees que me pierdo así? Dice el Señor, voy a hacer una metamorfosis en tu vida, voy a trabajar desde adentro hacia afuera y cambiaré tu vida. Y cuando te vea en el espejo, no te vas a conocer, Barreto ni Macanda. Ay, ay, ay, porque tú peleas con demonios demasiado fuerte. Necesita estar en la línea de batalla, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Siento a Papa Dios tratando contigo. Un bande cunista, ne. Dame más, te dice el Señor. Dame más para que vea mi gloria. Entrégamelo todo para que vea mi gloria. Mi alma adora al Rey del Rey y Señor de señores. Alguien tiene que adorar, que siento a Papá cubriéndome gente aquí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Que va arropando su pueblo. Dios va arropando mujeres que están aquí, un ejército que está aquí grande. Dios va tocando tus órganos, tu vida, tu cuerpo. Mi alma adora a Cristo que vive. No vas a morir ahí en esa prueba. No vas a morir ahí en eso que tú estás viviendo. Ese no es tu lugar. Ese no es el lugar donde tú vas a morir. Sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti será vista su gloria. Y usted diría, pero predicadores, que yo sufro mucho. Dijo Pablo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno que peso de gloria. Un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. La prueba provoca un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, mi alma bendice al Señor. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso que tú estás viviendo es temporal, pero la gloria que en nosotros ha de manifestarse es eterna. Bendito sea el Señor. Esa gloria que en nosotros ha de manifestarse será mayor que la que tú viste. Por eso dice la palabra que Dios habló a Geo. Le dijo, dile a Zorobabel que suban al monte, que busquen madera y reedifiquen la casa. Porque la gloria postrera, le dice en el capítulo 2, será mayor que la primera. Le dijo, todo lo que están recibiendo lo están echando en sacos rotos. Por eso no retienen. Hazte un retenedor de lo que Dios te entrega. Aquí hay gente que Dios le da mucho, pero no retiene. Dios le da una palabra y que lo hace saltar y brincan y sienten el poder de Dios, pero luego la pierden. Y cuando viene el maligno se bloquea. Cuando viene la guerra, mi alma adora al Cristo que vive, titubea. Dios no te llamó a titubear. Créele a Dios. No olvides lo que Dios te dijo. No olvides lo que Dios trató contigo. No olvides lo que el Padre te ministró en el secreto. Si Dios te dijo que haga algo, hay que hacerlo. Si Dios te mandó ayunar, ayuna. Si Dios te mandó que te tranque 3 días, métete 3 días. Si Jehová te dijo, métete por 7, métete por 7. Si Jehová te dijo, te quiero en el monte, que tú busques aquí, sube por la montaña, que de algo Dios quiere librarte. Si Jehová te dice en la madrugada, paséate en la casa, casa, no es que tú estás loca. Cuando Dios te dice que toque la cama, que toque la ropa de tus hijos, de tu banetua, arrabacanda, no es que tú tienes problemas mentales. Es que Jehová sabe que su sierva hace lo que él le diga. Es que Jehová confía en ti. Si Jehová te dice toca los zapatos de tus hijos, de tu esposo. Oh, gloria al que vive, por tú sé cómo eres, que un accidente no lo ha matado. Porque Jehová, Upacaya, Netunista, Nay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, se te activa el don de ciencia. Veo que estás recibiendo de Dios en esta noche. Hay un discernimiento espiritual cortante. Dice Dios, no tenga miedo. Me dijiste que te muestre con quién es tu guerra. Prepárate. No tenga miedo cuando lo vea. No tenga miedo cuando lo vea. Desnudo los demonios delante de ti. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, siento gente abriendo los ojos espirituales. Prepárate para que vea espiritualmente. Prepárate que Dios pasa colirio por tus ojos espirituales. Vas a ver lo que se metió a tu casa. Vas a ver qué es lo que le hace la guerra a tu matrimonio. Ubanetu, urrabaganda, siento mujeres que Dios le da más. Dios le da más porque va a ver lo que ataca a tu esposo. Él no te hace daño porque quiere. Es que hay una invasión que fue enviada para destruir tu casa. Él está peleando y está débil. Ayúdalo, defiéndelo espiritualmente. Dile al diablo, métete conmigo, métete conmigo, con él no, que él casi no pelea conmigo, que él lo ayuna. Oh, bacay, tocó, bané. Oh, rabacanda, siento gloria de papá en la cancha. Recibe más todavía, recibe más todavía, recibe más todavía, recibe más todavía. Se mueve la mano de Dios aquí, te tocó. Se mueve la mano de Dios aquí dándote fuerza. Se mueve la mano de Dios. No me agarre a nadie, suéltalo. Déjalo que pelee libremente. Déjalo que pelee libremente. Déjalo que sienta Dios. Le ubasai, undakai, tukumaniku ni masenda. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. Cuidado si te arropa de pie a cabeza. Cuando Dios te muestra el principado con el que tú estás peleando. Acandejanay. Esa sierva allá atrás con el poloche color vino. Urrabacanda, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Siento impacto de Dios sobre tu vida en esta noche. Le dijiste a Dios, muéstrame, que yo quiero saber por qué tanta guerra. Prepárate, levanta tu mano para arriba. Oh, gloria al que vive, que hay gente que están siendo transformados. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Recibe impacto de Dios allá atrás, manita. Recibe de Dios en esta noche. Recibe de Dios, mujer de guerra. El diablo te ha golpeado, pero eres de guerra. Eres una mujer de guerra que quiere salvarse y ama a Dios. Mi alma adora al Cristo que vive. Le dice a Dios, no deje que me pierda. No deje que me pierda. No deje que me pierda. Ayúdame. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. Recibe fortaleza de parte de Dios en esta noche. Recibe nueva fuerza para que siga peleando. Padre, en el nombre de Jesús, guarda este pueblo, este remanente. Guarda al coordinador, al pastor, su familia. Guarda a los demás pastores que respaldaron. El evangelista, Señor, síguelo guardando, ayudando. Síguelo usando para tu gloria. Señor, los demás evangelistas que están acá, sigue guardando cada vida. Guarda mi casa en el nombre de Jesús. Guarda a Ana, guarda a Samantha, Señor. Guarda a Dali y su esposa, sus hijos. Guarda a Noli y su esposa, sus hijos. Todo el que está aquí, guárdalo. Mi alma adora al Señor en el nombre de Jesús. Guarda a Keila, guarda a Zuleika en el nombre poderoso de Jesús. Guarda a Yocasta, guarda a cada habitante de aquí de Bonao. Señor, fortalece la resistencia aquí de Bonao. Yo sé que tú tienes propósito con esta ciudad y con nuestra nación. Sigue obrando, levanta al caído, fortalece las rodillas endebles, dale fuerza a aquellos que no tienen ninguna. Padre, en el nombre de Jesús, prepara tu iglesia. Oh, Nazareno de gloria, y que tu gloria continúe en nosotros. No permita que la gloria de Dios se vaya. Bíblicamente, le voy a dejar esta tarea a lo que le gusta estudiar, métase al libro de Esdras. Y usted va a ver que la gloria de Dios puede abandonar el templo. Escudriñe el libro de Esdras. Y se va a dar cuenta qué pasa cuando Dios abandona el templo. La mortandad que se mete. Y cómo somos entregados en la mano de los enemigos. Pero mientras la gloria del Eterno esté con nosotros.